domingo tiene esa negra cuando la invito a bailar. Sus ojos se desprenden de la alegría y hasta se pone a cantar. Conocen por su sonrisa y su manera de ser, su risa encantadora y su cintura no la puede contener. Te lleva mi corazón.